Wey, wey, moca ahí, moca ahí, ese carro ahí, manito. Cuidado, moca ahí, que lo que es. Wey, wey, wey, se tira, wey. Watch out. Cuidado, que tiene una pistola. Ya estamos hartos de esta mierda. Esto es para los que son calle, los joseadores. Me levanto temprano y llamo al cuero, callejero soy. Ya mamá estoy harto de consejos. Me conocen por la pinta cara y porque vivo lejos. Me conocen porque tengo el cash y no soy pendejo. De nadie me dejo, hey, ya están de capo mi reflejo. Si busco competencia pues me miro en el espejo. Lo traigo de Colombia conectado con par de viejos. Tengo par de mexicanos que reciben en Vallejo. Ando por la calle, calle, calle. Ubicando por la calle, calle, calle. Y si te acomodo por la calle, calle, calle, calle. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Traficando persona nona, la pide tona mona. Tú no razona, pana, suelta y ese oficio. Que tengo vigilancia full en todo el edificio. Y menores con manteca pura pa' suplir tu vicio. Y se tiran los monos detrás de la banana. Cuídate de los santos que están dando los panas. No delude el clavo y hablamos mañana. Y vamos a moverlo en taxi pa' que no sepan los ranas. No cojan celulares raros, no hablen de melca. Ubiquen del rufo, que faltón se acerca. Cuando yo dé la orden, maten la puerca y a los tornillos quítenle la tuerca. Ando por la calle, calle, calle. Ubicando por la calle, calle, calle. Y si te acomodo por la calle, calle, calle. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Ando por la calle, calle, calle. Ubicando por la calle, calle, calle. Y si te acomodo por la calle, calle, calle. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Cuidado caballo, como usted anda en la calle, que los holoperos tienen todo ubicado. No se coge esa di que nombre ni rango, porque los menores andan desacatados. Fuertemente armado, te dan plomo right now. Suavite el mi hermanao que te dejan parqueado. Watch out, no son los tiempos de Montana. Aquí los sapos mueren mirando por la ventana. Ando por la calle, calle, calle. Ubicando por la calle, calle, calle. Y si te acomodo por la calle, calle, calle. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Ando por la calle, calle, calle. Ubicando por la calle, calle, calle. Y si te acomodo por la calle, calle, calle. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Matrix, lápiz consciente, latidos. Esto es pa' la calle, porque andamos en la calle. Ando por la calle, calle, calle. Ubicando por la calle, calle, calle. Y si te acomodo por la calle, calle, calle. Yo me lo llevo, yo me lo llevo.